En materia, digamos, política, ayer la presidente, que ahora tomó un horario un poquito más temprano para hablar, ayer encadenó su tercer discurso consecutivo. Recuerden que el martes habló por cadena nacional, el miércoles lo hizo en Tecnópolis, en la guía de la en el Día de la Industria, y ayer jueves, desde la Casa de Gobierno, volvió a hablar respecto a una variedad de temas, entre los que se encontraba, que ya nos hemos referido a eso, el plan de tarjetas de crédito, de 12 cuotas con tarjetas de crédito. Y sobre el final, la presidente dio una pauta de que en realidad en el gobierno, cuando Israel, de la mano de Dudicela, acaba de ganar, le quebró de vuelta el saque a Berlok y ganó el tercer set. Ahora están 2-1. Berlok debería ganar los dos que faltan para hacerse del partido. Les decía que para los que crean que el gobierno en algún momento puede dejar de lado objetivos o metas que en algún momento se propone y parece como que quedan a un costado en un determinado momento, que se vaya perdiendo esa idea, ¿eh? El gobierno no deja de lado nada, el gobierno no renuncia a nada, no resigna ningún objetivo ni ninguna meta que quiere conseguir. ¿Y a qué me refiero con esto? En el caso de las palabras de la presidenta de ayer, al tema de los medios. Recuerdan que después de la ley de medios, y máxime con las soluciones a las que se llegó en el caso del grupo Clarín, uno pensaba, bueno, está bien, se dieron el gusto, lograron la decisión judicial de la constitucionalidad de la ley, por lo menos en los aspectos que más les interesaba. Ganaron la llamada guerra con el grupo Clarín. Bueno, ya está. No, ya está nada. Ya está nada. El tema sigue. El tema sigue. Y ayer la presidente, valiéndose unos gráficos, se refirió a un, voy a decir supuesto, porque en realidad, como ya lo hizo, y de vuelta la presidente volvió a decir que en este caso la fuente que preparó el trabajo es la jefatura de gabinete, como lo había hecho, recuerdan ustedes, con los delitos, en aquel informe del Senado, cuando Sanz lo interpela a Capitanich y Capitanich le suelta una ristra de números referidos al tema seguridad. 3.400 casos de asesinato, 250.000 casos de rapto, 360.000 casos de... Era una máquina de tirar cifras, ¿te acordás, Silvina? Será la misma jefatura de gabinete que dijo hace algunas horas nomás, ¿no? Es cuestión de días, que habían pulverizado la indigencia y la pobreza en la Argentina. La misma. Ah. Sí, sí, la misma. Preparó, según la propia presidente, este otro informe sobre un conteo de noticias. Como antes habían contado hechos de inseguridad, también según las noticias. Es decir, no es que habían contado los hechos de inseguridad, no, habían contado las noticias que relataban hechos de inseguridad. Bueno, ahora, por eso vuelvo a remarcar la palabra supuesto, porque nadie sabe, digamos, quién, como en aquel caso de las noticias sobre hechos de inseguridad, ¿quién se va a poner a contarlos? ¿Quién se va a poner a contarlos? ¿Quién puede rebatir ese dato? Nos están contando en este momento, Carlos. Si dijeran, por ejemplo, Capitanich, los medios dicen que hubo 3.257 casos de asesinato. ¿Y quién se va a poner a contar, me entendés? O sea, es completamente inverificable. Inverificable si este estudio consistió en un estudio real, es decir, poner a toda una oficina de la de la jefatura de gabinete a contar noticias, o si agarraron una hoja en blanco y pusieron ahí, ponele tanto. Es inverificable, no se puede verificar. ¿Y qué fue lo que dijo la Presidente anoche, munida de estos gráficos? Que en los programas de radio, en los programas de radio de la mañana, el 79% de las noticias eran malas noticias. O sea que primero, como un primer comentario, ya tenemos esto, la cuestión de la completa inverificabilidad de la fuente. Segundo, que si fuera un estudio real, te agarra la cabeza, es decir, cómo un gobierno serio va a gastar el sueldo que paga la sociedad, además, y la energía de los empleados públicos en ponerse a escuchar la radio y clasificar las noticias. Un cuarto comentario sería que la categoría de buena y mala noticia la da el mismo que da el estudio. O sea, él mismo califica qué noticia es buena y qué noticia es mala. Y en quinto, último y más importante lugar, es que la señal, desde el punto de vista de la libertad de expresión, es horrible. Porque obviamente, si vos estás decidido mediante un estudio verdadero o no, a los efectos prácticos no importa, a demostrar que tenés medios, en este caso la radio, que te pasan 79% de malas noticias y a vos no te gusta, e incluso ensalzás el caso de Radio Nacional y de Radio del Plata, que fueron los ejemplos a los que se refirió la Presidente, como que eran los únicos escuchables, porque si escuchabas otras cosas te tenías que pegar un tiro. Y bueno, de vuelta con el tema si tiene pata de león, melena de león, cola de león y ruge como un león. Es decir, ¿qué pasó en Venezuela cuando empezó esta misma cadenita de eslabones? Y terminaron los medios. Empezaron a cerrar los medios. A matar al mensajero. Claro. Entonces, de vuelta, si tiene pata de león, cola de león, melena de león y rugen como un león, guarda que por ahí hay un león. Entonces acá, sí, empezamos con que no nos gustan que den malas noticias. Que los medios que dan malas noticias son este y este. Que los que se salvan de eso son este y este. Y todo eso fue pasando en otro lugar, en donde luego el eslabón final fue la terminación de los medios. Y guarda que a lo mejor pasa lo mismo. Como guarda que a lo mejor el león te morfa. Entonces, lo mismo con la justicia. Es decir, cuando hubo estos fallos de la Corte Suprema que declararon la inconstitucionalidad del paquete que envió el Poder Ejecutivo, que se llamó democratización de la justicia, también se pensó, bueno, listo, ya está, renunciaron, perdieron la pelea esta, la perdieron, y bueno, ya está. No. Ahí están con el tema de conseguir los 2/3 en el Consejo de la Magistratura. Entonces, atención que no estamos frente a un gobierno en ese sentido tradicional, digamos que llega a un punto en que se da cuenta y admite, ni siquiera digo da el brazo a torcer, no, admite, bueno, reconoce, no. El gobierno no da por perdido nada, ¿eh? El gobierno no da por perdido nada. A los que les pueda parecer, bueno, en este caso ya está, en el caso, por ejemplo, de los medios, ya se dieron el gusto, ya obtuvieron lo que querían. No. Se sigue insistiendo con el tema de los medios que no dan las noticias que al gobierno le gustan. Que en realidad debería ser al revés. Porque si vos tenés un conjunto de información falsa, porque te endulza los oídos escuchar buenas noticias, pero que en definitiva no son verdad. Y lo más probable es que tomes decisiones incorrectas. Porque la decisión, para tomar una decisión, vos tenés que contar con información buena. Si vos tenés información que te brinda todo un conjunto de adulones. Y bueno, el claro ejemplo, Carlos, es lo del INDEC. Si vos tenés información de que tenés una inflación del 10% anual, ¿Por qué se supone que tenés que atacar la inflación si vos si no, no tenés hay. Inflación? Claro, exactamente. O la pobreza. Como perdés contacto con la gente y con la calle y con el día a día, no, no tenés inflación. O la pobreza, claro. Cuyos índices han dejado de publicarse. De publicarse. ¿Por qué voy a hacer algo si no hay? Acá no hay. No hay pobreza. Entonces, atenti, porque estamos como en una especie de campana, en una sanguchera de esa de los bares de antes, en una campana de cristal. Me refiero, bueno, al gobierno, viendo una realidad completamente distorsionada. Ahora, que porque es distorsionada se vaya a dar cuenta en algún momento y reconozca y admita, yo creo que estamos en presencia de un estilo de gobierno que eso no va a ocurrir. Y bueno, las pruebas, como en este caso de ayer, lo demuestran. En un área en donde podía parecer que, bueno, ya estaba todo, ya está, ganaron, ya está. No. Cuando entran en conflicto, entran en la radicalización de ese conflicto. Sí, sí. No sé por qué. No sé por qué, la verdad no sé por qué. Está en el ADN, crear permanentemente enemigos. No sé por qué. O estás conmigo o no estás. No hay término medio. No puede generarse una discusión a partir de dos puntos de vista diferentes. Esto está en el ADN del pensamiento. Sí, y es pero un... tenemos sobrados motivos, ¿eh? Y es un pensamiento complicado. Es un pensamiento complicado porque te enfrasca, te encierra... Y profundiza las divisiones. Ayer, mejor yo hoy a la mañana, pensaba este contraste... Viste que hubo están las farmacias de PAMI que no le van a vender a... Sí, bueno. Por paro. Bueno, esta imagen, ¿no es cierto?, de el PAMI no pagándole a las farmacias, con lo cual las farmacias le dejan de vender remedio a los jubilados, y la torre de la isla de Marchi, ¿no es cierto? O sea, una cosa, un choque de planetas de un nivel astronómico. Es decir, no le podemos pagar los remedios a los jubilados. Brasil nos corta el chorro. General Motors y Fiat de Brasil no nos van a mandar más autos porque no tenemos dólares para pagarle. Ahora negociaron 100 palos con cada una de las concesionarias, con cada una, perdón, de las terminales, para que puedan traer repuesto, por lo menos. Y después vamos con la torre, la super torre de la isla de Marchi. Y o las villas en la misma ciudad de Buenos Aires crecieron un 150%. O sea... Es medio raro todo, ¿no? Pero no se dan cuenta de que no dan de que las piezas no encajan. No sé.